hacer un contrapunto. Agárrate, China, bolonga. Y aquí te va, los arcochochos. Con esta melodía es otro sentir de algún lugarcito de mi tierra. Eso, vamos a bailar, vamos. Y arriba los hombres. A esta solita le gusta, a esta solita le gusta el trago y la diversión. Ya está en su punto, rápido afloja el calzón, rápido afloja el calzón. Y no va a ser, reventa en tu casa. Cállate, chulito prosa, cállate, chulito prosa. Tú eres de la diversión, tú eres de la diversión. Por darte de mujeriego, por darte de mujeriego, te denuncia por pensión, te denuncia por pensión. Así te engañan, así te engañan. Tu boquita es como fresa, tu boquita es como fresa. Tus pechitos de manzana, tus pechitos de manzana. Voy a hacerte una ensalada, voy a hacerte una ensalada. Sola con esta banana, sola con esta banana. Y con su lechecita condensada, ay, ay, ay. Así fue que fresco, con alegría y sabor. A ver si te contrapunto.